Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico. Es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Google Plus y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, ya sabes que en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y desde luego que en la edición de los martes a veces no ponemos las cosas demasiado fáciles, pero bueno, hay que indagar, hay que experimentar, hay que escuchar cosas diferentes. Vamos a arrancar la edición de hoy de Intangible 23 con una pieza de 9 minutos de los Dumetes, una banda, o más bien un proyecto unipersonal de Alaska, y esto se titula Sísifus, Sísifo. Te recomiendo que un poco te dejes envolver por esta pared de sonido y verás cómo el tiempo pasa más rápido de lo que pudiera parecer. Thank you. Habrá quien diga que esta es una música repetitiva, siempre lo mismo, etc. Y sin embargo, fíjate en lo bien que se emplea una serie de elementos aquí para generar esa atmósfera y esa tensión desde la recuperación del diálogo de Federico Lupi en la película El espinazo del diablo, que aparecía al principio, hasta ese banjo que se escucha en los estertores de la pieza. Todos esos detalles nos hacen pensar que en este caso la duración de más de 9 minutos está bien justificada. Y hemos empezado entonces el programa de hoy de Intangible 23 en Todo Radio con Dumetes, un proyecto de la zona de Alaska en Estados Unidos. Su música es muy experimental, pero no le falta un toque de sentido del humor, porque el propio nombre Dumetes remite a las ronetes y otras formaciones femeninas de música pop similares. Y entonces esta era la pieza Sisyphus, la primera del álbum Drone, con signo de exclamación al final. Está clara, por tanto, la pertenencia de esta música al subgénero experimental del drone, y de hecho el Anel Label que publica el disco se llama a su vez Infinite Drone, drone infinito. Por otra parte, el álbum de Dumetes, que se publicaba el pasado mes de enero, ha servido para cerrar el catálogo de este sello virtual. La gente de Infinite Drone, que llevaba en activo desde 2013, ha decidido plantarse aquí con un total de 10 referencias que han ido sacando en estos 2 años. Y cabe destacar que el álbum de los Dumetes tiene un glorioso sonido mono, en contraste con el prístino registro que se hizo de un concierto de 2013 de la siguiente formación, el Emily Merrill Group. Les escuchamos con esta pieza, On the Wind. Oh, Emily Merrell es una cantante, compositora y educadora de Salt Lake City en el estado de Utah, que ha recibido bastantes premios y parabienes a lo largo de su trayectoria. Se la puede ver por su ciudad dando conciertos en solitario, acompañándose del piano, o también con su formación el Emily Merrell Group. Asimismo, tiene otros proyectos, enseña a jóvenes cantantes, etc. Esta es una grabación de un concierto de 2013 y además de la voz de Emily Merrell, hemos escuchado a Flavia Cherbino Wood al violín, Kevin Judd al piano, Jeffrey Miller a la guitarra, Harold Carr al bajo y Andrew Merrell a la batería. Y se trataba de la pieza On the Wind. En el resto del disco, Merrell va desgranando su repertorio de composiciones originales. Si te ha gustado esta, te recomiendo que lo escuches completo. Y vamos ya con la primera sección fija de los martes aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Me refiero, por supuesto, a la grabación histórica. Con George Alexander y esta simpática canción When the Right Little Girl Comes Along, cuando llegue la chica correcta. There's a way, there's a will, there's a jack for every deal. There's a girl somewhere in this wide, wide world that you love deep and strong. Her eyes may not be blue or her hair of golden hue, but still you love her and love her true when the right little girl comes along. You won't care if her eyes are brown or blue. You won't care if she's rich or poor, as long as she is true. You won't care if she's not like some story or song, for you will be perfectly satisfied when the right little girl comes along. Love's a passion all must feel. No one's heart is made of steel. So there'll come a time in your life and mine when we will hear love's song. The song so wondrous sweet that your heart cries out, repeat. And soon you're kneeling at someone's feet when the right little girl comes along. You won't care if her eyes are brown or blue. You won't care if she's rich or poor, as long as she is true. Like some story or song, for you will be perfectly satisfied when the right little girl comes along. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Después del jazz vocal de Emily Merrell, escuchamos nuestra grabación histórica de hoy, When the Right Little Girl Comes Along, interpretada por George Alexander en 1906 para el sello Columbia. No sabemos demasiado de este cantante, pero sí que registró bastantes composiciones entre los años 1903 y 1910 para esa misma casa de discos. Y luego los autores de la canción eran Ray Goetz y el letrista Paul Barnes. Y continuamos con Virtual Proximity, Proximidad Virtual, el proyecto de James Annesley y el tema que abría su EP Observaciones. Se titula Outside Looking In. Thank you. Virtual Proximity es el proyecto del australiano James Annesley. En directo a veces cuenta con la colaboración de otros músicos, pero este EP, Observaciones, lo grabó él solo, combinando instrumentos de viento con sonidos sampleados, sintetizadores y grabaciones de campo. El resultado lo podemos comprobar en este tema, Outside Looking In, mirando hacia adentro desde fuera, el primero del EP, que fue el lanzamiento número 43 del sello S-Rec en junio del año pasado. Y este es un trabajo inspirado principalmente en los paisajes de la zona de Melbourne. Si recuerdas, hace un par de semanas, antes del parón carnavalero, tuvimos en Intangible 23 un monográfico dedicado al sello latinoamericano Oracle. No solo encontramos en su catálogo artistas de dicho continente, también se les coló, entre comillas, en uno de sus discos compartidos, la banda rusa Neis Best Nost. Escuchamos la pista número 10 del split To Our Friends, en el que Neis Best Nost colaboraban con Damone 64, o lo que es lo mismo, Pablo Mejía, responsable junto a Miguel Pérez del sello en cuestión Oracle. Thank you. На Голгофу прямо. Neis Best Nost es una banda, aunque ellos prefieren la expresión más artística de colectivo, fundada en Moscú en el año 2002 y liderada por Andrei Lesnoy. Lesnoy contribuía a un tema de música electrónica a este split o disco compartido en el que también aparece Damone 64 y que se cerraba con tres piezas sin nombre de Neis Best Nost. Nosotros hemos escuchado la última, que tiene simplemente por nombre Pista 10. E insisto en que la netlabel Oracle se centra en artistas latinoamericanos, pero siempre pueden hacer alguna salvedad, como en este caso con los rusos Neis Best Nost en este split To Our Friends, para nuestros amigos. Y de esta manera llegamos ya a la sección más estrambótica de Intangible 23 en su edición de los martes, el momento bizarro. Suena la sintonía del Dr. Phipps, quien reinterpreta la partitura de la película Psicosis, una banda sonora compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos una cancioncilla de poco menos de un minuto. It's Complicated, es complicado, a cargo de Leon Lamont. Leon Lamont toca todos los instrumentos en esta canción It's Complicated, la batería, el bajo y la guitarra. Podría haberse desarrollado un poco más, pero en esta duración It's Complicated es un buen candidato para formar parte de esta sección, el momento bizarro, y más con esa inflexión que Lamont le da a su voz. Está reproduciendo un diálogo con una chica, le pregunta si tiene un nombre y ella le responde es complicado, y él dice eso solo significa que estás liada con un hombre casado. Esas serán las letras de este tema. Y podemos comentar asimismo que Leon Lamont es uno de los artistas más prolíficos del sello Num Num Na. Toca diferentes estilos y tiene una especie de fijación con Marvin Gaye. Ha hecho un par de remezclas de ese gran artista de la música soul. Pues nada, ya vamos entrando en la recta final de esta edición del martes de Intangible 23, aquí en Todo Radio. Dedicaremos unos minutos al nuevo álbum de los ucranianos Melting Clouds para el sello Silent Flow, con la pieza Story of Your Name. Thank you. Dmitry Levchenko e Ivan Talaichuk son los dos integrantes principales de esta banda ucraniana Melting Clouds, nubes que se derriten. Nosotros les conocimos hace ya unos años cuando sacaron varios discos con la en el label rusa Los Archivos Clínicos, y su música se mueve siempre entre el ambient y el rock más lánguido. Hace poco sacaban un estupendo disco, Erklonig, con el sello Silent Flow, la referencia número 72 del catálogo de aquella netlabel. Y en esta ocasión se les han sumado a las voces Yurko Alina, Sergei Bayev y Rachel Zuckerman. De Erklonig, este álbum de Melting Clouds, hemos escuchado la canción Story of Your Name, la historia de tu nombre, con un sonido bastante krautrockero y que está presente a lo largo de todo el disco. La herencia de esas bandas alemanas de los años 60 y 70 como Can o Noi. Y con esto se nos acaba el tiempo, así que suene ya la sintonía de despedida. Aquí concluye entonces la presente edición de Intangible 23, la número 685, que has podido seguir como siempre en todo radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com, donde tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una selección de música electrónica. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.